Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. ¡Hey! ¡Hola! Bienvenidos a tu programa de rock favorito. Esto es La Flaca y... ¡El Bestia del Rock! ¡Yeah! El mejor programa de rock que lo escuchas en tu cuarto, en la sala o en tu auto. Este día tendremos un artista espectacular. Así que mis queridos Killa Rockeros, súbanle en el volumen. Yo soy La Flaca del Rock. ¡Killa Maniáticos! ¿Cómo estamos, rockeros? ¡Yeah! Soy Cristian, la bestia rockera, que junto a la flaca más sexy que escucha, baila, moshea, come y duerme pensando en el rock, les vamos a presentar una banda latinoamericana del rock alternativo que muchos, y sí muchos, hemos disfrutado. Así es, Chris. Hoy les invitamos a disfrutar de una gran banda venezolana que se formó en los años 90 e hizo vibrar a mucha gente y estuvo recientemente en Ecuador. Así que sin más preámbulos, les presento a Caramelos de Cianuro. ¡Sí! ¡Yeah! Les invitamos a disfrutar a todos de Caramelos de Cianuro. A los que han escuchado sus canciones y a los que no, les recomiendo que lo hagan, pues hoy es su oportunidad. Así que vamos a la cama o donde deseen para disfrutar con Verónica. Llevo más de 4 días en la casa sin salir de fumar y dormir. Empiezo a sentirme encerrado. Quizás si pueda despegarme del televisor, meterme en el ascensor, me sienta un poco mejor. Y bien sabes que soy del tipo callado, ya te lo he demostrado. Despiértame, Verónica, el rompe. Suelen estar muchos con su Verónica. Mismo Jerzuelas es el tercer álbum de este estudio, de la banda de rock alternativo. Este disco comprende de 11 canciones. Así es, Flaquita. Vale también recordar que de este disco salió uno de sus grandes éxitos, Las Estrellas. Tal fue el éxito de este tema, que incluso se usó como entrada de un querido programa ecuatoriano. Escuchen el intro y el que sabe, pues un convito. ¡Y se lleva nuevamente! ¡La tercera es la vencida! ¿La tercera qué, ah? ¡La tercera temporada mía! ¡Compórtese, que me van a cambiar de canal! ¡Y nos cambian de canal, les saco la carrera! ¡Votamente, amiguito! ¡Votate! ¡Votamente! ¡Sorpresas en la mesa! ¿Qué porque a ti te gusta esa serie no significa que todos la conozcan? Tal vez, pero los que sí recuerdan saben que es Soltero sin Compromiso. Aquí va, Estrellas de Caramelos de Cianuro. ¡Bótate! Yo sé que solo he sido un vagabundo, un sinvergüenza, un perro inmundo, una bala perdida, una hoja caída. Entonces cuando pienso en el pasado y en todo lo que me has dado, es como el argumento con el cual me defiendo. Como cartas tus sorpresas en la mesa, son pequeños milagros cotidianos. Cuento una a una las estrellas, sé que todas ellas son flores que en el cielo crecen para ti. Y así vas ascendiendo a las estrellas. Yo me quedo a oscuras, pero no siento miedo, debes ser así. Todo lo que a ti te sale al natural, a mí me sale mal, es cierto, no te miento. Si te digo que lo sabes hacer todo bien, hasta el amor también despacio aprendes rápido. Escucho tus consejos. O todos o ninguno, son pequeños enigmas oportunos. Y cuento una a una las estrellas, sé que todas ellas son flores que en el cielo crecen para ti. Y así vas ascendiendo a las alturas, yo me quedo a oscuras, pero no siento miedo, debes ser así. Cuento una a una las estrellas, sé que todas ellas son flores que en el cielo crecen para ti. Y así vas ascendiendo a las alturas, yo me quedo a oscuras, pero no siento miedo, debe ser así. Todas ellas son flores que en el cielo crecen para ti. Y así vas ascendiendo a las alturas, yo me quedo a oscuras, pero no siento miedo, debes ser así. Cuento una a una las estrellas, sé que todas ellas son flores que en el cielo crecen para ti. Y así vas ascendiendo a las alturas, yo me quedo a oscuras, pero no siento miedo. Cuento uno a uno las estrellas, sé que todas ellas son flores que en el cielo crecen para ti. Y así vas ascendiendo a las alturas, yo me quedo oscuras, pero no tengo miedo, debe ser así. Mientras Chris sigue recordando sus épocas de antaño, les cuento que Caramelos de Cianuro fue fundada en 1991 por Asier Casalis, vocalista y bajista, Luis Golding, guitarrista, Miguel Ángel González, guitarrista, y Pablo Martínez, baterista. Luis Golding dejó la banda, por lo que la banda pasó a ser un trío, hasta que el vocalista Asier, que también toca el bajo, decidió dedicarse solo al canto, por lo que Luis Golding regresó a la banda en calidad de bajista. En 1998, Pablo Martínez es sustituido por Alfonso Tosta. En 2005, Luis Golding se va, de nuevo así es, de la banda, por lo que Pavel Tello entra como bajista. En el 2008 Tosta fue expulsado de la banda, por lo que fue sustituido por Darío Adames, logrando así por fin la formación actual de la banda. Ahora escuchemos La Casa. Hacerse el día, desayuno con un cacho y con una fría. Desde que te has ido, mi vida ha sido control y descontrol. Ya vi todas las de ovnis, las de sangre y las de zombies, en estado vegetal frente al televisor inmóvil. Cada noche es más negra y ya no me alegra ni el alma. Esta casa ya no es un hogar, desde que te fuiste sola y triste. Paredes frías, camas vacías, siento sin tu aliento el tiempo lento. Porque esta casa ya no es un hogar, desde que te fuiste sola y triste. Paredes frías, camas vacías, tanto tengo y tanto me arrepiento. Y ahora voy tratando de evitar algo que me conmueva, hibernando como un animal en una cueva. Desde que te has ido, mi vida ha sido soledad, desolación. Ya vi todas las de ovnis, las de sangre y las de zombies, en estado vegetal frente al televisor inmóvil. Cada noche es más negra y ya no me alegra ni el alcohol. Porque esta casa ya no es un hogar, desde que te fuiste sola y triste. Paredes frías, camas vacías, siento sin tu aliento el tiempo lento. Porque esta casa ya no es un hogar, desde que te fuiste sola y triste. Paredes frías, camas vacías, tanto tengo y tanto me arrepiento. Desde que te fuiste nada. Es cierto que a veces los lugares nos recuerdan a las personas que alguna vez estuvieron o transitaron por allí. Pero recuerden, quillamañáticos, hay que seguir adelante y tomar fuerza de todo, inclusive de la tristeza. Así es, Chris. Por eso ahora debo decirte que no eres tú, sino yo. ¿Vas a terminarme en el programa? No me tientes, pero no. El tema a continuación se llama No eres tú, sino yo. Disfrútenla. No eres tú, sino yo. No eres tú, sino yo. No eres tú. ¿Por qué pasarnos la vida pidiendo perdón? ¿Por qué atacarnos sin razón? Si en los caudales de tus ríos se confunden los míos. No me digas que me vas a abandonar. No me dejes al azar. Acobíjame en los lazos de tus brazos. Así que la típica, si quieren terminar con alguien y no quieren lastimarle, ya saben qué dedicarle. No eres tú, sino yo. O si no, termínenle nomás, ¿para qué estar dedicando si ya quieres terminar y ya? Ahora gocen de este asunto sexual. Ichi. Por algo yo presiento que fue el momento de que te toque. es un asunto sexual y se puede tratar como algo natural. Entiendo que sientas temor, solemos asociar tamaño con dolor. Creí poder cambiar el mundo con nacer. Estaremos juntos. Sé que entonces nos sabrás, pues me sentirás en lo más profundo. Ya salimos, hablamos, bebimos, bailamos toda la noche. Y por algo yo presiento, llegó el momento de que te toque. Este es un asunto sexual y se puede tratar como algo natural. Entiendo que sientas temor, solemos asociar tamaño con dolor. Poder cambiar el mundo con nacer. Ahora tras 25 años de continuos desengaños, sé que tengo que afrontarme justo. Y se puede tratar como algo natural. Entiendo que sientas temor, solemos asociar tamaño con dolor. Este es un asunto sexual y se puede tratar como algo natural. Entiendo que sientas temor, solemos asociar. Espero que hayan disfrutado de este asunto sexual que acabamos de pasar. ¡Besijue! Suave nomás, flaquita. En vista que se está poniendo caliente el ambiente, sigamos disfrutando de este secreto de caramelos de cianuro. ¡Check it out! Son tus labios rojos, pero yo le canto al llanto en tus ojos. Como un destello caramelo, sobre tu cuello brilla tu pelo. No sé por qué yo a ti te extraño. Dices que tus besos largos a veces son dulces y a veces amargos. Te pruebo para estar seguro si eres azúcar o eres cianuro. No sé por qué yo a ti te extraño. We'll be right back.

urgentemente yo necesito que escribas tu nombre en este papelito. Uno a la niña, dos para el niño y ponles con cariño. Momentos robados en un camerino, te cuesta creer que no soy un cretino. Lo más imbécil de lo normal, nada especial, ni bien ni mal. Y sabes que soy fuerte corazón, para todo menos la tentación. Y además la noche es joven, que te engañen, que te roben. Dos caras y dos corazones. Vienes buscando problemas, así no se portan las muchachas buenas. Siempre me miento en lío. Supone que te gusten los treintones de dos caras y dos corazones. La canción sonó recientemente en una propaganda, ¿verdad? Efectivamente, Flaquita. ¿Ves cómo sí cachabas canciones de caramelos de cianuro? Ahora disfrutaremos de mi favorita. Esto es Sanitarios. Yeah. No has venido sola, yo tampoco lo estoy. Todo el mundo está observando nuestro encuentro casual. Yo sé bien que está mal, yo sé bien que está mal. Con la música tan alta no hay comunicación. Que no vamos a algún sitio donde estemos mejor. Siempre desaparecemos de este evento social. Puedes ver que me brillan los ojos. Te veo en 10 minutos en el fondo de los sanitarios. Nuestro encuentro es justo y necesario. No soporto tenerte lejos. Quiero hacértelo frente al espejo. Siempre te hago sin impido ante los actos prohibidos. Si tú sientes lo que siento, aprovechemos el momento. Son las cosas tontas que me hace decir el alcohol. No puedo sino pedirte mil veces perdón. Además en algún sitio alguien te debe esperar. No te quiero atrasar. Parecería justo que alguien dices también. Cuando estuvimos juntos lo pasamos muy bien. Teniéndote tan cerca reconozco el olor en la parte de atrás de tu cuello. Te veo en 10 minutos en el fondo de los sanitarios. Nuestro encuentro es justo y necesario. No soporto tenerte lejos. Quiero hacértelo frente al espejo. Siempre te asesinido ante los actos prohibidos. Si tú sientes lo que siento, aprovechemos el momento. No tengo que hablar, no tienes que hablar. Por una medianoche mágica, cuando te atreves a arriesgar. Sé que tienes tu vida muy lejos de la mía. Esto es solo un momento, nada más. Si papadeas ya no estás. Te veo en 10 minutos en el fondo de los sanitarios. Nuestro innecesario. No soporto tenerte lejos, quiero hacértelo frente al espejo. Siempre te has inhibido ante los actos prohibidos. Si tú sientes lo que siento, aprovechemos el momento. Te veo en 10 minutos en el fondo de los sanitarios. Nuestro encuentro es justo y necesario. No soporto tenerte lejos. Ahora vamos con algo más pesado: el martillo. Canción sí que pega. Así es, además tiene un sonido estridente, épico, que da más ganas de escucharlo una y otra vez. Buena idea, Fleca, escuchémosle otra vez. ¡Qué chu! Sí. lo hayan disfrutado por segunda vez. Así que ya sabes, esto es Quilla Rock, tu programa La Flaca y el Bestia del Rock, que repetimos una canción si esta está de putas. Así que disfruten de este verano. Hasta el horizonte, donde aprendimos del amor, juntos en un mirador. Recuerda bien el sitio donde tú creciste, porque ahora esa ciudad ya no existe. Ahora tu vista me arrastra, me agarra, me amarra y me castra. Y este maldito verano que me las manos en mi cama sudando por ti. Yo no pienso vivir, pues son los mismos engaños que ahora sé detectar con los años. Y la dura lección que aprendí es que no espero más por ti. Despertamos en la playa entre Diviana y Nirvana, la noche en que perdí el reloj, 1992. Recuerdo que la arena no era tan oscura y que tu voluntad no era tan dura. Ahora tus ojos perforan, confunden, me hunden, me ignoran. Este maldito verano que me tiene dolidas las manos en mi cama sudando por ti. Yo no pienso vivir, son los mismos engaños que ahora se detectan con los años. Y la dura lección que aprendí es que no espero más por ti. No sé por qué. Oye, flaca, ¿y te gusta duro o suave? ¿Qué preguntas, oye? No, solo respondes una pregunta. No, hasta que me expliques. Ah, o sea, que si te gusta una canción que suene duro o que suene suave. ¿Qué entendiste tú? Disfruten de Canción Suave. Thank you. virginal y adolescente. Nunca fuiste demasiado, siempre fuiste suficiente. No es secreto para nadie todo el mal que nos hicimos. Tirarás con cuantos quieras, pero el amor no lo harás jamás. Y para cerrar con broche de oro este especial de Caramelos de Cianuro, se viene... Así es, Chris, se viene nuestro último polvo. De una flaca, vamos con ese último polvo. Adiós, todo será distinto para nosotros dos. Creí que indudablemente podía botarte de repente. Fíjate si estaba equivocado, siendo tú quien me ha botado. Quiero darte una despedida, que recuerdes toda la vida. Esta noche he venido tan solo a que nos demos el último polvo. Quizá parezca pedir demasiado, pero sé que tú también lo has deseado. Y si mañana se termina todo, será después de nuestro último polvo. Y yo descubrí el área nunca antes visitada, el lado oscuro de tu almohada. Y yo pasé mi lengua por el borde de tu cara y probé tus lágrimas saladas. Yo descubrí el área nunca antes visitada, el lado oscuro de tu almohada. Y yo pasé mi lengua por el borde de tu cara, probé tus lágrimas saladas. We'll